Bienvenidos amigos a Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy traigo tecnología, un poco de evasión para la mente, un poco de tranquilidad en este fin de semana lluvioso. Y la mejor forma de hacerlo es utilizar a Hammer to Fall. Muy bien, pues algunas cositas que tengo para comentar, algunas reflexiones. Yo voy anotando cosas y esas cosas que voy anotando, pues luego las voy compartiendo con vosotros. Y una de las cosas que el confinamiento trajo es que mucha gente empezó a considerar seriamente el PC de sobremesa. Saludos, señor Vato. Yo he sido desde los que, bueno, he sentido siempre una gran fascinación por los portátiles. Creo que el portátil es una máquina increíble y que cumple su cometido, sin duda. Pero un portátil siempre será un portátil. Un portátil siempre será una máquina con un procesador orientado a la optimización de energía. Un portátil gaming, como el Lenovo que tengo, que por cierto lo tengo en venta, pues será un portátil que podrá jugar con él, pero cuyos componentes necesitan una ventilación, una refrigeración, y la batería que tiene pues no va a ser una batería que te vaya a durar muchísimo. Aunque tengo que decir que el primer portátil que yo tuve, que fue un portátil de la marca ATEC, ese sí que tenía una batería que duraba 90 minutos y se deterioró rápidamente. Ahora las cosas han cambiado mucho y a mejor. Sin embargo, es que entre los Kitcheon, que son, el año 2020 ha habido muchas malas noticias, pero una de las buenas noticias ha sido los precios de los Kitcheon. Y entre que montarte un PC por piezas, pues te va a permitir montarte un PC bastante digno y sacarle partido, pues es que está muy bien. Hoy estaba viendo un canal de YouTube que es muy famoso. El tío ya tiene 1.300.000 suscriptores. Se llama Nate Gentil. Y el tío se dedica a montar PCs, pero lo hace pues dándole un toque especial, ¿no? Es decir, no solo te monta PCs con i9s, tarjetas gráficas brutales, sino que el tío pues te monta y te diseña una caja específicamente, o te habla con artesanos y tal. Y una de las cosas que hace, que supongo que le dará mucha notoriedad, es que monta PCs para youtubers muy conocidos como Quantum Fracture o Auronplay, y les monta unos PCs muy chulos con ya un puntito artístico. Esto es como los programas estos de televisión que vemos. Hay uno que de vez en cuando he visto que se llama Peceras XXL o algo así, que son una empresa que monta acuarios para gente, para hoteles o empresas o exposiciones, ¿no? O esta gente que reforman casas, ¿no? Pues este hace lo mismo, pero con los PCs. Entonces monta PCs para alguien famoso, lo cual le da mucha notoriedad y un PC que se te cae la baba. Y el otro día veía un vídeo en el que compraban un PC que era el típico PC que se fabrica masivamente para oficinas. Un HP, que es una torre chiquitita, que además el diseño de la caja está todo muy compactadito. Bueno, pues este tío lo que hace es que se compra ese PC que le cuesta, pues no sé si son 140 euros, 150 euros de segunda mano. Lo limpia, le cambia la pasta térmica, le compra una gráfica, le mete un disco SSD y ahora ese PC es un PC gaming. ¿Por qué? Porque se ha gastado 150 en una gráfica que no es la última gráfica tal, que no puedes jugar a la máxima, porque yo creo que con esto del gaming estoy viendo cosas y a la gente se le va la pelota. Es decir, si no puedes jugar a 4K, a 120 FPS con los gráficos, eso es una porquería. Y para muchos de nosotros, sobre todo los miopes como yo, jugar a 720, a mí ya, con el monitor que tengo, que es que encima tengo monitores que son normalitos, yo ya flipo en colores. Yo, es que yo vengo del mundo del Spectrum, amigos. Saludos a Neoto de Viva la Mancha y Alberto Simón. Entonces, montarte un PC es algo que puedes conseguir con muy poco dinero. Si encima tienes la caja, la fuente de alimentación, si puedes recuperar algún componente, ni te digo. El kit Xeon por fin lo monté, creo que ya os lo he comentado. Al final cogí el PC de Abel, o sea, Abel hace ya unos cuantos años me vendió un Intel Quad Core que estaba muy bien, con una gráfica medio que por cierto la gráfica la he recuperado para otro PC que monté, y en esa caja, con una fuente de alimentación diferente, eso sí, porque el cable de la fuente de ese PC original no me llegaba, que es un PC Medium, pues le he montado el kit Xeon y lo tengo con Linux Mint, que el otro día escuché a Alex Barredo hablar de Thorin OS, y no quiero que me dé la locura linuxera, que ya pasé por ella, ya pasé por la fiebre linuxera. Eso es un agujero negro de tiempo que no se va a terminar. Prefiero casi ver los canales de YouTube de Linux que ya ponerme yo a enredar. Pero bueno, como quería tener ese PC con Folding at Home, pues ahí tengo el PC Medium que me vendió Abel con el kit Xeon, que va muy bien, 6 núcleos, 12 hilos. Lo tengo con 4 GB de RAM, en espera de que me llegue el módulo de 16 GB de RAM. Y lo tengo con el Folding at Home, que estoy detrás de ZYARFi, a ver si lo pillo. Porque en el equipo de Folding at Home de Vidas en Red, que por cierto, gracias a las nuevas incorporaciones, tenemos a Cibermax 5, gracias, Sebas Pago, Javier C, Luis Rey Rao, Antonio García, Alex Pabue, JP Morgan, Oisinoid, sí, Thornton, que no es Zordor, que yo pensaba que era Zordor, Ernesto Omar, y con 3 millones de crédito y el ranking, la posición 136.860, el amigo ZYARFi. Yo le llamo ZYARFi porque suena mejor. Y Converso 72, que ese soy yo, estoy en el rank, en mi posición, en la lista de gente que está haciendo el plegado este de proteínas para luchar contra enfermedades. Yo ocupo el puesto 246.328. Y subiendo. Así que, la verdad es que yo el otro día lo que pensaba es, te puedes comprar un PC gaming por un dinerito, pero lo cierto es que por piezas te puedes comprar dos PCs en condiciones y lo tienes en dos ubicaciones, si quieres tenerlo en dos ubicaciones. Así que, bueno, una cosa muy interesante. Y hablando de PCs, quiero hablaros de las RTX 3080. Bueno, no voy a hablaros de esa super tarjeta gráfica. Eso ha sido uno de los bombazos tecnológicos que hemos visto. La presentación de las nuevas RTX 3080, tarjeta gráfica pepinaca, maravilloso, precio bastante razonable, algunos se arañan las vestiduras después de haberse comprado modelos con ese precio bastante inferiores. No voy a entrar en ese tema, de hecho no lo conozco, yo creo que hay canales de hardware como el de Dioscore que puede hablar bastante con bastante más elocuencia que yo de un tema que prefiero no hablar, pero de lo que sí quiero hablaros es de lo que ha ocurrido con la salida a la venta de estas tarjetas. Y es que yo sabía que el mundo gaming y los jugadores pues son gente que se lanzan por este tipo de hardware. Bueno, el éxito ha sido tal que se ha visto eclipsado porque una serie de bots se han dedicado a comprar todas las existencias de las RTX 3080 y lo están poniendo a la venta por el triple de su precio. Claro, yo ya hemos leído en los portales de tecnología bots que se dedican a hacer compras de entradas para espectáculos y luego ir a páginas de reventa a sacarle. Yo creo que esto es un problema. O sea, siempre ha habido reventas. El problema es que yo creo que estos bots tienen una capacidad y una velocidad para que en pocos segundos una tienda online se quede sin existencias. A la tienda le puede dar igual. Hay tiendas que tienen sistemas antibots, pero a la vista del éxito me parece a mí, a la vista de lo que ha ocurrido, me parece a mí que poco fiables son esos sistemas Autobots. Y hay una comunidad de usuarios que se llama Bounce Alerts, Bounce Alerts, que son pues una comunidad que se dedican, entre otras cosas, a conseguir acceso prioritario a productos desde el lanzamiento oficial. La gente de ese grupo pagan $75 al mes, que está bien pagado, ¿eh?, por tener acceso al sistema de bots, que lo que hacen es que compran productos con disponibilidad limitada. Y esta gente de Bounce Alerts lo que hacen es que crean scripts para hacer el proceso de compra en la página web, y luego ya llegan los usuarios y los compran. Y esto crea un dilema muy gordo. A mí el dilema ya no es que la gente que le gusta jugar a videojuegos en el ordenador se queden sin su RTX 3080. Para mí el problema es que esto se utilice para comprar productos básicos. Esta pandemia nos está empujando a una sociedad cada vez más digital. Yo ya grabé un podcast que, por cierto, lo borré porque no quería distraer de las cosas importantes, pero esta pandemia nos está empujando a quedarnos en casa, y algunos lo hacen voluntariamente, otros lo hacen obligados cuando le obliga el gobierno de turno, y otros pues porque han enfermado y no les queda otra. Muy bien, pues ganan las suscripciones a Netflix, ganan las suscripciones a Amazon Prime, ganan las compras online, ganan. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría cuando estos bots que se dedican a revender cosas se dediquen a ocupar tu puesto en un supermercado online durante la pandemia? Durante la pandemia, aquí en Madrid, que golpeó muy duro y está volviendo a golpear con la misma intensidad, intenté hacer una compra en Mercadona, en la página web de Mercadona, y me decía el sistema que yo tenía el puesto 11.000, no sé cuánto, bueno, no me acuerdo, pero eran varias decenas de miles para comprar. En Amazon Prime no me daba tiempo, es decir, esperaba la hora que se abrían los horarios y, aunque tenía ya la lista de la compra hecha, no me daba tiempo a comprar. Había tanta gente que el sistema no daba abasto. ¿Qué ocurriría si hay bots, un tío espabilado, se dedica a programar bots para decir, voy a ocupar 100.000 puestos en un supermercado online? ¿Tú quieres hacer tu compra? Dame 10 euritos, dame 50 euritos o lo que se me ocurra pedirte, si quieres tu compra. Si no, no te preocupes, que ya encontraré a alguien que me compre el puesto. Como hace mucha gente, hay gente que en América Latina especialmente, hay gente que son profesionales que se dedican a hacer, a guardar el puesto en una fila para luego revenderlo. Esto ocurre sobre todo en países donde la burocracia es horrible, pues gente que se pasa todo el día haciendo fila. Igual que habrá gente que se vaya a la Apple Store el día del lanzamiento X para comprarlo y luego vendérselo a un ruso rico en la Costa del Sol. ¿Qué ocurre cuando? ¿Qué ocurriría cuando salga la vacuna y resulte que a lo mejor pues haya tiendas online que te vendan la vacuna para que tú te la pongas, puedas poner en casa o llevártela a tu centro de salud a que te la pinchen? ¿Qué ocurriría? En una cosa así, con la histeria que hay, ¿cuánto crees que pagaría la gente por tener un acceso prioritario a la vacuna contra la COVID-19? Habrá gente que diga, pues, si no me he contagiado ya, a esperar. O que les den morcilla. Yo no voy a pagar, yo qué sé, 1.000 euros de sobreprecio. Pero quien dice 1.000 euros dice mucho más. ¿Cuánto pensáis que estaría dispuesta la gente a pagar? Porque hay gente con dinero en el mundo. Yo voy por la calle y veo coches muy buenos. Yo voy en un Dacia. ¿Podría haberme entrampado y haberme comprado un Super Audi? Sí, podría haberme entrampado. Ir al banco, el banco me da crédito. Ahora mismo los créditos se están dándolos con una etiqueta del anís del mono, pero yo no sería un rico con un coche, sería un pobre entrampado. Pero yo veo por ahí gente con buenos coches y buenas casas. Esa gente sospecho que pagaría un precio abultado. Entonces, a mí el tema este de la reventa en internet me preocupa. Me preocupa también, esto, como podéis ver, estoy tomando un tema y lo estoy llevando a mis propias preocupaciones y pesadillas. Me preocupa mucho que los atracadores de bancos se están reconvirtiendo y están pegando palos online. El otro día leí un artículo que decía, afirmaba que muchos de los robos a bancos online, a los servidores de los bancos online, no salían a la luz porque el banco asumía las pérdidas. Y el banco prefería asumir las pérdidas, asumir el robo, asumir un chantaje, a que su imagen quedara dañada porque unos cuantos hackers de Bielorrusia se hayan llevado unos cuantos millones de euros. Y eso me preocupa. Y quien dice eso, pues muchas cosas. Es decir, hoy en día hacer el mal es algo que se le da bien a mucha gente. Pero con una sociedad cada vez más digital, pues sospecho yo que nos estamos volviendo cada vez más vulnerables. Y eso, pues eso es preocupante. En otro orden de cosas, el otro día tuve ahí una conversación con el amigo Camionero Geek. Estábamos hablando de Spreaker y de otras cosas. Y estábamos hablando del dilema producir contenido, crear contenido. De esto ya os he hablado en el pasado. Os recuerdo que estoy en directo. Hoy día 19 a las 5 y media. Tengo un ratito. Tengo que salir corriendo otra vez porque este fin de semana la cosa está intensa. Saludos al señor Agrespress, que nos honra con su presencia. Y hablando con Camionero Geek, pues hablamos de ese dilema, ¿no? Por un lado, la parte romántica. Yo hice un llamamiento hace ya mucho tiempo y sigo haciéndolo, a que la gente cree contenidos, cree podcasts. Parece mentira, pero un podcast la gente conoce Vidas en Red. A veces algunos amigos me dedican adjetivos, creo que bastante excesivos, ¿no? Como el otro día en WinTablet, ¿no? Que el señor Mayón, pues, por cierto, a ver si ya se recupera completamente, que ya va camino de... me dedicaba elogiosos reconocimientos. Yo creo que Vidas en Red es conocido donde es conocido Vidas en Red. También llevo mucho tiempo y también es cierto que soy muy pesado. Pero el impacto de Vidas en Red comparado con otros medios, pues es insignificante. Yo he podido, gracias a Spreaker, monetizar el podcast. Y si bien es cierto que no puedo vivir de esto, también os digo la verdad, yo en esas cosas soy bastante conservador. Si yo tuviera ingresos equiparables a mi salario actual, yo no dejaría mi trabajo para vivir de esto. Haría las dos cosas. Haría mi trabajo y recibiría ingresos. Y si puedo quitarme la hipoteca, mejor. Pero lo que quiero decir con esto es que independientemente de que tú recibas ingresos, yo he empezado a recibir algunos ingresos ahora. En el pasado he recibido algún ingreso publicitario, algún patrocinio, y muy pequeño, muy insignificante. Quizá mi mayor ingreso fue trabajar durante, que fueron 4 años en Másmóvil, que estuve trabajando, y eso sí fueron ingresos, contrato, cotización y tal. Pero hay algo que en sí tiene valor y que en sí es atractivo, y es el hecho de producir contenido. Producir contenido enriquece la red y quita el poder de las plataformas que están generando contenido insulso a gente cuyo contenido sí que nos interesa. Mirad, hay el otro día, no voy a decir el nombre, pero recibo correos de gente que me cuentan sus experiencias. Y hay una persona en Vidas en Red, saludo señor Ángel, no estoy hablando de ti, aunque ya sabéis lo mucho que, la gran ayuda que es el ministro plenipotenciario de Vidas en Red y de la isla, que realmente es el gobernador, de la isla de Vidas en Red, porque él es el que administra, imparte justicia, y cuando tristemente hay que hacer alguna ejecución pública en la plaza de la isla, pues es, él es el que tiene el hacha Stark. Pero alguien que también me está ayudando, gente que me está ayudando de distintas maneras, pues me decía, yo le daba las gracias, oye, muchas gracias por tu ayuda, tal, y él me decía, no que me esté ayudando económicamente, me está ayudando de otras maneras, hay gente que me está ayudando técnicamente, de otras maneras, y me decía, no, Converso, pues gracias a ti, dice, nunca te lo he dicho, dice, pero una época de mi vida que pasé una mala racha, lo pasé mal, y tus contenidos, pues me distrajeron mucho. Y esto es la grandeza de Internet. Que un tío que está en su casa, que muchas veces graba con el móvil con ruido de fondo. Que un tío que tiene su trabajo y que no vive de esto, que no es una estrella, que es un pringaete con hipoteca como todo el mundo. Y bueno, ya hoy en día tener hipoteca ya te sitúa en un peldaño superior, porque hay gente que no puede ni acceder a eso. Que esos contenidos sean tan valorados que a alguien le ayuden perdón, a pasar una mala racha, a mí me parece un reconocimiento inmenso. Y siempre lo diré, hay un buen amigo de este canal que al que he mencionado muchas veces, últimamente está bastante desaparecido, y esto se lo he dicho yo a James Wallerstein. Este amigo de este canal es un oyente. Se le murió su perra. Creo que la perra, no el perro, la perra. Bueno, solo aquellos que tenéis mascotas podéis entender de lo que estoy hablando. Y pues este hombre joven, que es un hombre joven, pues quedó pues muy triste. Quedó muy tocado. Dice que, bueno, fue una época durísima. En ese momento yo hablé en mi canal de Jeff Wallerstein. Y me dijo, Converso, si hablas con Jay Wallerstein, díselo, porque durante esa época tan mala, donde yo perdí a mi perra, me tragué todos los vídeos de Jay Wallerstein, me reí, aprendí. Bueno, yo creo que el mayor reconocimiento que un podcaster puede puede recibir es que le digan algo así. Que le digan, mira, pasé una época mala en mi vida y tus contenidos me distrajeron mucho. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué interés puede tener un tío grabando? Que luego hemos ido mejorando, hemos comprado micros, tenemos plataformas como Spreaker, que es donde yo grabo, y os animo a seguir los directos en Spreaker. Si no tienes la aplicación de Spreaker, instálatela, y si no, en tu podcatcher pones Vidas en Red, Spreaker, que podrás seguirme. Bueno, pues ¿qué interés tiene lo que un tío graba? Hablando a veces de cualquier cosa, pues para mí tiene mucho. Quiero hablaros, por ejemplo, de los dos últimos podcasts de Rupert Dax, Milsim Rupers, el hombre de la Milsim, Chiringuito Digital. Pues Rupert ha sacado dos episodios colosales. Rupert ha sacado dos episodios magistrales que le acabo de escribir ahora comentándoselo por Telegram. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues hablar de lo que más conoce. Rupert es un tío que te puede hablar de libros, de literatura, te puede hablar de historia, te puede hablar de sociología, que es un tema que le apasiona, te puede hablar de cambio climático, que es un tema del que lee muchísimo, pero de lo que sin duda puede hablar, porque es su profesión, o la profesión que él ha tenido durante muchos años antes de que trabajara para el conglomerado bielorruso de armamento ilegal, es el tema de viajes y ciudades. Igual que me gustó muchísimo el podcast de Juan Luis Chulilla hablando de Jerusalén, espectacular, espectacular. Yo no he escuchado nada igual, muy bueno. El podcast de Rupert hablando de Viena, hablando de viajes, de cómo organizarte un viaje, ya no solo de lo que tienes que ver en el viaje, o lo que tienes que ver en la ciudad, sino de la filosofía del viajero, cosa que me parece importantísimo. Es decir, no te dediques a ser un agonías, disfruta, patea, observa. no te dediques a ser un rácano a comer en el Burger King. Gástate más dinero, estate menos días, pero cómete una tarta Sacher, o como no sé cómo lo dijo él, en Sacher, que la tarta esa en Viena o en Austria, bueno, donde sea de la ciudad que habla. Muy interesante. Os recomiendo encarecidamente que dejéis de escuchar este podcast y escuchéis a Rupert Dax, Chiringuito Digital, lo tenéis en ebooks, los dos últimos podcasts donde habla de viajes. Así que bueno, y dices tú, ¿y qué interés puede tener? Bueno, en el caso de Rupert me parece una cosa tan especializada que es un interés que de por sí es brillante. Y por último quiero recomendaros un par de series, un documental, uno de Netflix, que es Dentro de la mente de Bill Gates. Alguien me lo recomendó, no sé quién, pero es el típico documental que yo siempre estoy haciendo cosas, o sea, siempre estoy haciendo cosas. Esta semana particularmente ocupado, saludos Ángel y saludos a tu chico, que se recupere pronto y que tenga paciencia. Estas cosas pasan en las mejores familias. Y saludos a los isleños que ayer hicieron un directo y no pude estar porque al final el día se me echó encima. Dentro de la mente de Bill Gates. Un tipo muy interesante. A mí Bill Gates no es un personaje que me parezca carismático. Me parece un tío... No me cae bien. O sea, no es que le tenga manía, pero no me parece un tío carismático. Me parece un tío brillante, inteligente y un tiburón. A pesar de ese aspecto de nerd que dirían los anglos, Bill Gates es un tiburón. Y hay películas como Silicon Valley y documentales donde se ve que Bill Gates era un gran jugador de póker, un gran negociador y un tío con un ojo clínico fantástico para ver los negocios. Y el documental Dentro de la mente de Bill Gates habla de él y de lo que está haciendo ahora en la fundación Bill y Melinda Gates, y también habla de su capacidad como lector. A mí ese tema en sí me parece sumamente interesante. Bill Gates es un lector compulsivo, enfermizo, constante y abusivo. Es un devorador bulímico de información. Absorbe información como un cocainómano absorbe droga. Es una cosa increíble. Hay momentos, es verdad, pero además ahora Bill Gates está más dedicado al tema de su fundación, la vacunación en el tercer mundo, erradicar la polio, que me parece increíble. Yo no lo sabía porque no estoy puesto y porque nadie habla de África, que la poliomielitis sigue a sus anchas en el continente africano. Y este dice que hay veces cuando quiere profundizar en un tema, se va a una cabaña o algo que tiene por ahí con una pila de libros sin nadie para dedicarse a leer sobre ese tema. Muy interesante. Dentro de la mente de Bill Gates. Bill Gates es... todo el mundo habla de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, genio creativo, tiburón, visión. Bill Gates creo que es un gigante. Creo sinceramente que es un gigante. Y que los antivacunas, me podéis decir lo que queráis. Mirad el documental y si seguís pensando lo mismo, pues hablamos. Otra serie que recomendé ayer de pasada es Raised by Wolves. Criado por lobos. Raised by Wolves. Que no sé dónde es, si es de HBO o de dónde es. No lo sé seguro. Mirad. Esta serie, yo tenía un problemita con esta serie. El problema que tengo con esta serie es que a mí las series de ciencia ficción, y dice, no, esto es una serie de ciencia ficción de que están en una nave espacial y luego aterrizan o se estrellan contra un planeta. Y luego el resto de la película o el resto de la serie es gente con un mono plateado, es decir, con un traje plateado ajustado, corriendo por un olivar. A mí eso me parece una tomadura de pelo. O sea, yo la película que tiene Will Smith con su hijo Jaden Smith, que caen en un planeta, que hay monstruos, y lo llaman ciencia ficción, no. Eso es Parque Jurásico. Entonces, me justificas 10 minutos de naves espaciales para luego el resto del tiempo un tío viviendo en una cueva, corriendo y tirando lanzas a monstruos prehistóricos. Me niego a verlo. Raised by Wolves me daba a mí que era un poco ese tema. Es decir, yo no voy a haceros spoiler, voy a comentar lo que se ve en el tráiler. Es decir, si te has visto el tráiler, eso sí, voy a hacer mención al tráiler. Si no te has visto ni el tráiler y no quieres que te mencionen ni lo que sale en el tráiler, pues puedes dejar de escuchar a partir de ahora. Bueno, lo que se ve en el tráiler es unos androides que llegan a un planeta con la misión de cuidar unos niños para que crezcan. Bueno, pues yo ya pensé, pues ya está, ya tenemos el timo de la estampita. Dos minutos de naves espaciales y luego todos en el campo sembrando aloe vera, y con cara de hambre y vestidos con ropas de saco, que es lo que se ve. Pues no, dejadme deciros que me equivoqué. Me parece que he visto dos episodios solos y solo con el episodio piloto ya te introducen en una historia donde hay un pasado, hay una guerra previa y hay una trama que tú ya empiezas a oligiar porque hacen mención, pero no lo dicen todo, y sabes que hay una historia bastante más gorda detrás. Así que, y por cierto, en el segundo episodio ya no sé, o sea, hay escenas donde siguen, estos caen en un planeta bastante inhóspito, y sí, están sembrando aloe vera y viviendo en iglús de piedra, pero hay más. Hay más, y luego ya hay escenas de naves espaciales, otra nave espacial, bueno, más cosas que ocurren, ¿no? Ahora, hay otra cosa que yo sigo percibiendo. El cine siempre ha sido, Hollywood, ha sido muy protector con los suyos, ¿no? Y hay un tema que a mí me toca bastante las narices, ¿no? Cuando en una película, en una serie, sale alguien que es religioso, esa persona normalmente es un psicópata que mata gente, viola niños y es de una crueldad total. Eso casi siempre es así. Si encima tiene una Biblia, suele ser un psicópata. No sé por qué, pero es así. La serie, me pregunta Bato cuál es el nombre, es Raised by Wolves. Raised by Wolves, o criado por lobos. Si queréis, luego en las notas del podcast lo añado, el nombre de la serie. Esto se ha visto por activa y por pasiva. Igual que, obviamente, pues si van a meter a un homosexual, pues Hollywood ha intentado blanquear, es decir, que los homosexuales no son malas personas, son buenas personas. Quizás se van al otro extremo, ¿no? Cuando sale un homosexual suele ser una persona de una bondad sobrehumana. Y ojo, y me parece muy bien, es decir, no hay que satanizar a los homosexuales, es decir, tienen un estilo de vida, tú puedes estar o no de acuerdo, pero no tenemos que decir, y estos son los malos, pero tío, ¿qué pasa con la gente? Bueno, pues en esta serie los robots son ateos. A ver, normalmente los robots en ciencia ficción siempre han sido ateos, porque ¿quién es el creador de un robot? El humano. Entonces, para en la ciencia ficción, cuando sale un robot, el robot siempre es ateo, es decir, es un materialista puro y duro. Cuando hablo de robots, hablo de androides. En esta serie, el rollito ese está de fondo, es decir, hay una guerra religiosa de fondo. Y los robots están del lado de los ateos, que son un lado, y hay otro que son religiosos, gente que adora al sol o algo así. Y que son los enemigos. Por cierto, los robots ateos no dejan que los niños recen. Hay un momento donde dice, no, aquí no se reza. Hay un momento de la serie que un niño la está pasando tan mal que dice, no se te ocurra rezar, ¿eh? Con lo cual, yo creo que ahí ya el rollito los ateos somos lo mejor los deja en mal lugar, porque yo conozco ateos que son respetuosos con la conozco muchísimos ateos que son exquisitamente respetuosos con la gente que tiene creencias. Es más, casi todos los ateos con los que me he encontrado son así. Conozco pocos antiteístas, aunque conozco alguno, gente que cree que la gente teísta no solo está engañada, sino que es peligrosa. Los hay. Y algunos escriben guiones en Hollywood. Entonces, bueno, la serie... Bueno, esto es una consideración que os hago. La serie, los dos episodios que he visto están muy bien. Y la serie consigue en el primer episodio ya engancharte. Y no digo más, no puedo decir más ni quiero decir mucho más. Así que bueno, poco más. Hasta aquí el directo de hoy. Gracias a todos, señor Bato, señor Paco SL, que se cree que voy a hablar de la 3080. Bueno, ya escucharás. Ángel, saludos a la familia y saludos a ese chico que se recupere. Agrespes, Alberto, Simón, Neoto y todos los que me escucharéis, pero ya más adelante, cuando no lo escuchéis en directo, sino offline. Pues un saludo a todos, amigos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. No olvidéis que tenéis mi libro en vidasenred.com, el volumen 1 de Vidas en Red. Y dentro de poco ya tengo el segundo volumen, que es tres veces más extenso que el primero. La portada ya está en preparación, que Conversister se está ocupando de ella. Y gracias a mis dos revisores que con tanto esmero habéis tomado la paciencia de leeros las más de 130.000 palabras que componen el segundo volumen de Vidas en Red, titulado El año de la pandemia. Un saludo y hasta pronto.